Total Normalidad por Radio Urbana. Cambiemos está viviendo una nueva disputa interna. La UCR criticó la impericia del PRO por perder un lugar en el Consejo de la Magistratura. Esta situación, por supuesto, que despertó fuertes críticas por parte de la Unión Cívica Radical, que a través de un comunicado que enviaron a la prensa responsabilizó al macrismo por este hecho y, como les decía, cuestionó la impericia en las filas del propio oficialismo. Dice, entre algunas líneas, este resumen o este informe a la prensa, respecto de la nueva conformación del Consejo de la Magistratura y de la forma en la que se ha llegado a esa conformación, el radicalismo todo no puede dejar de mostrar su preocupación al respecto. ¿Se entendió, no? Sí. Perfecto. Bueno, para hablar de esto y de otras situaciones también es que nos hemos puesto en comunicación con la concejal Gabriela Esquieda de la Alianza Cambiemos. Gabriela, buenas tardes. ¿Cómo le va? Virginia y José la saludan. Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, bien. Gracias Gabriela por atendernos. Por favor. Tanto tiempo que estuvimos hablando de usted con la novela. Una novela que nos pasaron el guión, me parece, antes que se entren en Netflix. Pero bueno, las fuentes acá no se ventilan nunca. No, y a mí me parece que el guión lo tenían escrito y yo no lo sabía todavía. Es probable. tenemos buenas fuentes ahí en el Consejo Deliberante. Gabriela, sí. Esta tensión que se ha generado entre la UCR y Cambiemos o el PRO es parte de la impericia de Cambiemos o del PRO, o también tiene algo que ver con algún desmanejo o alguna impericia por parte de las autoridades del partido que representás, hablo de la UCR. Mirá, estaba escuchando recién lo del comunicado de la Unión Cívica Radical, que fue a nivel nacional. A ver, por un lado es obvio que el PJ se iba a unir para conseguir esa banca en el Consejo de la Magistratura. Pero lo que critica el radicalismo es que como tiene la capacidad, el PRO, de negociar con la oposición para sacar temas económicos o tributarios, no tuvo esa capacidad para lograr mantener la banca que el radicalismo ostenta desde que se fundó el Consejo de la Magistratura en el 98. Uh-huh. Entonces es como que hay una parte de impericia o falta de experiencia, no sé, o intencionalidad, la verdad que... Esto que ustedes llaman impericia, ¿creen que fue tal o que hubo una suerte de, maniobra para debilitar lo que significa la UCR dentro de la alianza con Cambiemos? Mira, yo te voy a dar mi opinión personal y que quede claro que es personal, uh-huh. Porque después, viste, dicen que hablo por el radicalismo. No, sí. Yo hablo por mí. Yo lo que creo es que el radicalismo le dio una estructura nacional al PRO que no tenía. Uh-huh. Tiene gobernadores muy importantes, referentes muy importantes, como Morales, como el presidente del partido, Cornejo, Eduardo Costa, Naidenov, etcétera. Lo que yo creo es que de a poquito ya no estamos siendo tan útiles, digamos, ¿no? Uh-huh. Ya es como que fueron ellos consiguiendo esa estructura. Sí. Lo mismo veo en provincia, digamos, que el radicalismo casi no tiene funcionarios. Uh-huh. Y el vicegobernador es radical. Claro. Y por otro lado, creo que también vos preguntabas de mi partido, yo creo que la culpa de mi partido es que no reacciona. Es un partido el más antiguo de la Argentina, que todavía sigue de pie con sus idas y venidas, y se quedan callados, no reaccionan, no hacen valer los 127 años de historia y la experiencia, y Gabriela, las buenas y las malas que hemos vivido, pero la experiencia que tiene el partido. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué decir que no reaccionan? ¿O por qué no se reacciona? Las reacciones de Carrió, por ejemplo, y las reacciones de un partido orgánico, moderado, como el mío. Uh-huh. Es la diferencia. O sea, hay cosas que el partido mío quizás no la comparta o algo, pero es más tibio, es más suave. O hay cosas que, por ejemplo, el proyecto de pagar ganancias en la justicia fue un proyecto del radicalismo. También con las tarifas el radicalismo se le ignoró. Bueno, el tema de las tarifas fue lo que a mí también me trajo problemas, porque... Sí. Bueno, te vimos en redes sociales opinar también. Digo, lo que pasa es que justamente en este tema, mi partido, desde el presidente del Comité Nacional Cornejo para abajo, se había manifestado de que esto iba a pasar. ya lo habían avisorado en abril que iba a pasar, y que tampoco estaban de acuerdo en que sea la gente que pague 24 cuotas retroactivas cuando todavía no puede pagar las cuotas de ahora. Sí, claro. Entonces yo eso, siguiendo la línea y las convicciones, no solo de mi partido, sino las mías personales, lo manifesté en el... En realidad presenté un proyecto de resolución que no me lo presentaron, entonces pedí la palabra manifestaciones y lo expresé, y bueno, eso no ha caído muy bien. Vos decías, me trajo problemas. ¿Qué problemas? ¿Qué es lo que está pasando dentro del bloque de la alianza UCR Cambiemos en el Consejo Deliberante Bahía Blanca? Mira, si yo te digo que hay una excelente relación con el bloque, te estaría mintiendo, y si hay algo que no tengo, es ser mentirosa. Uh-huh. No te digo con todos, pero con la mayoría, con los más importantes, no tengo una buena relación. Lo mismo con algunos integrantes del Ejecutivo. Yo no sé si es porque esperaban que yo levante la mano a todos, sí, sin mi opinión. Sí. Quizás ellos no entienden que somos tres fuerzas políticas con diferencias ideológicas en muchos temas, y en las cuales yo no comparta, porque mi partido tiene otra ideología, otros valores, otros principios, y yo en lo personal también, lo voy a manifestar. Entonces, okay, si esperaban un sí a todo, conmigo no va a pasar. Uh-huh. Y no entienden que somos tres partidos y podemos tener disensos, y esos disensos además fortalecen la democracia. Uh-huh. Ya lo ha dicho Alfonsín en su momento, con lo cual, no sé si habrá sido eso que hay un par de temas que no estuve de acuerdo, pero bueno, hay a mí después de este par de manifestaciones en contra y de algunos proyectos que me tuvieron cajoneados y los presenté con, en vez de con el apoyo del bloque, los presenté con firma sola, como lo dice el reglamento, bueno, he tenido algunas castigos, vamos a decir, entre comillas. ¿Te han castigado? Y te fui censurada en los medios más importante, y tengo las pruebas. Lo que pasa que yo sé que un periodista recibe órdenes y yo no me voy a meter en el laburo del periodista. ¿Órdenes del Ejecutivo? En principio del Ejecutivo hacia el dueño de la radio. El periodista me lo reconoce que le dieron la orden, pero yo no puedo actuar porque estaría poniendo en riesgo el trabajo de un periodista que es un empleado. Uh-huh. Sí, claro. Las pruebas las tengo, pero no puedo, o sea, es como si yo trabajo en una empresa y el gerente me da una orden. Sí, sí. Después estaba trabajando en la delegación noroeste y me sacaron porque, bueno, vos me has visto el otro día que estoy con una movilidad reducida. Sí. Y en teoría en estas condiciones no puedo colaborar. Uh-huh. Lo cual creo no, que no si es cierto. Mi Twitter y demás, ves que a donde puedo voy, sí, con claro, el bastón. Bueno, de eso te iba a hablar, digo, hay algunas imágenes que son muy llamativas, no sé, día de timbreo. Todo el gabinete y el consejo y el bloque del Consejo Deliberante están en un barrio, no, y vos todo sola en otra. No, a ver, yo se lo dije el otro día al presidente del Consejo Deliberante. Yo no comparto el timbreo y, a ver, primero que si vos me sacás del noroeste con la excusa de no poder ir a una reunión, tampoco puedo caminar 15 cuadras en un timbreo. Sí, claro. Bueno, vamos a buscar la lógica, ¿no? Sí, sí. Y segundo, no estoy de acuerdo porque yo vengo de un partido con militancia. Sí. Yo me afilié a los 18 años, los 18 años que recorro los barrios, que hablo con los vecinos, no yo, mi partido es así, igual que el peronismo. Somos partidos que militamos desde otra perspectiva. Yo no creo que ir a tocar timbre cada 15 días, quizás a un lugar donde hiciste una obra, sea militar, estar cerca del vecino. Sí, sí. Para mí la militancia es el día a día. Yo recibo o veo alguna queja en el Facebook y enseguida le paso mi teléfono para ver en qué puedo colaborar, en qué puedo ayudar. Hay muchos barrios abnegados, fui a recorrerlos. Me parece que eso es mucho más importante que tocar timbre y que preguntarle si está contento con la inflación, no sé. Hasta ahora, digo, hasta tanto vos decidas lo contrario, sos parte del bloque. Pero, por ejemplo, te han sacado del grupo de WhatsApp, que supongo que será una de las herramientas máximas de comunicaciones, ¿así? No, no me sacaron, me fui. Te fuiste. Me fui, ¿sabes por qué? Porque si yo hablo particularmente con alguien importante del bloque, individual, ¿no? Y copia y pega en esas conversaciones. Si llamo a uno de las manos derechas del intendente y no me atiende el teléfono, cuando me había pedido que intervengan con un barrio y después a los vecinos le dice que yo soy una intermediaria errónea. Cuando todo lo que es el área de tránsito del gobierno hace reuniones con los taxistas, con los cuales yo trabajé mucho y pidieron mi presencia. Y no, la presidenta de la comisión, aparte de transporte, ¿no? Claro, me entero por los taxistas. Si llamo a los que corresponden al área de tránsito del Ejecutivo y no me responden el teléfono, y después todo ese grupo de WhatsApp, hablando mal y pronto, me carnean, yo no soy hipócrita. Entonces no tiene sentido que yo esté en ese grupo. No, entonces por eso yo decidí irme del grupo de WhatsApp. Gabriela, ahí hay una preocupación muy grande, digo, y no solo para los usuarios, sino también hasta el propio intendente la ha hecho pública, que es el recorte de 40 millones de pesos para 400 millones de pesos para el subsidio al transporte de pasajeros. Digo, Nación recorta este subsidio y hay como una promesa. Claro, pero hay como cierta promesa de que Provincia se va a hacer cargo de ese recorte. No sé, yo por lo que estuve leyendo hoy, Provincia se lo trasladó a los municipios, y los municipios, bueno, Ricardo Pera, según palabra de él, estuvo reunido con el intendente y no, la municipalidad no puede asumir esos millones en lo que serían los subsidios para que el boleto no se modifique. La última... Con lo cual se podría ir a 47 pesos, que es una locura. Una locura, que ya te digo que yo lo voto en contra, porque la gente que va a trabajar y toma cuatro colectivos, ¿viste? Con la inflación que hay y demás, no, es imposible. O sea, porque hay una política del gobierno de sacar los autos del centro y demás, y apostar al transporte público. Si ese va a ser el valor del boleto, no, apostar a la bicicleta. Yo que estoy en este estado, no sé, me quedo en mi casa. Sí, claro. La última vez que vinieron autoridades de la provincia a Bahía Blanca, el propio intendente les planteó esta preocupación, porque, a ver, el intendente lo ha dicho muy claro, no se puede hacer cargo la municipalidad de Bahía Blanca de este monto de dinero. A ver, la promesa de provincia era que algunos municipios, tal vez los más alineados, iban a tener una ayuda. Esto es lo que ha dicho Daniel Salvador cuando se reunió con Guy. Pero bueno, lo cierto es que ahora no hay nada en concreto. Perdóname, te lo diga, con todo el respeto que merece el presidente de mi comité provincia, digamos que mucho peso no tiene, porque los intendentes radicales estaban más que enojados con él, claro, por justamente por estas decisiones del presupuesto de provincia. Yo la verdad que no voy a acompañar para nada si el valor del boleto se va a ese precio, porque por eso te digo, el militar es, y todos los días vos vas, en la militancia es una cuestión del día a día, vos vas al banco y charlas con el jubilado que está al lado, vas al almacén y charlas con la señora que está al lado, vas a hacer los mandados y ves los precios, tenés un amigo que tiene tres chicos y alquila, o sea, ahí escuchás, sí, claro, y ahí sabes la realidad. Sí, sí. No a través de las redes o con operando con los periodistas amigos. Sí, claro. Gabriela, más allá de que la decisión de conformar una alianza fue obviamente orgánica, la toma el partido, no vos personalmente, sí, claro, ¿te arrepentís de ser parte, al menos en el Consejo de Bahía Blanca, de esta alianza, de este bloque de Cambiemos? Mira, yo te digo la verdad, yo en su momento no te voy a decir que no. Todos los que hoy son radicales amarillos están en el gobierno, estaban en contra de la alianza de la convención de Gualeguaychú. Yo fui la única de ese grupo que estamos en el gobierno ahora que estaba a favor, me parecía que era la única opción. Bien. Y la verdad que empecé muy entusiasmada, pero yo no sé, el último tiempo hay algunos temas, tanto nacionales como acá en Bahía y todo, han metido la pata, si querés. Y por otro lado, la verdad que no esperaba tanta resistencia a la democracia, ¿no? Que es opinar distinto, tener una opinión disidente o expresarla. La verdad que hay metodologías, prácticas que yo no estoy acostumbrada. Nosotros fuimos gobierno 20 años y siempre pusimos la cara para que nos feliciten o nos cacheteen con los medios, con la gente y demás. Entonces hay, por ejemplo, la división de poderes que tanto criticamos del kirchnerismo, yo como legislativo y hablando de un proyecto mío que trabajé, ponerle 6 meses, 8 meses o 3 meses, como el de los taxistas, el plan de movilidad sustentable y demás, que yo tenga que pedirle permiso al jefe de prensa del Ejecutivo, que es otro poder, para poder hablar, sí, claro, y me digan qué radio puedo hablar, primero que me digan qué radio puedo hablar ya no es muy democrático, y segundo que la división de poderes se desdibuja. Entonces, ¿qué estamos haciendo de lo que criticamos tanto? Sí, claro. Bueno, cumplimos con la palabra que te di aquel día en el Consejo Deliberante y acá no llamó nadie. Como no tenemos nada de pauta oficial, creo que es por no, eso. No, por eso no tenemos teléfono para que nos llamen. Hay muchos barrios abnegados y todos que quizás podrían achicar la pauta publicitaria a algunos medios, que son, bueno, ya sabemos cuáles son, que muchas veces se dedican a difamar en el Twitter o a inventar frases o cosas que uno no dice, y podrían con esa plata, hay muchos barrios que están en estos días que ha llovido tanto, hay barrios que directamente no se pueden ingresar. Pero bueno, esos que tienen pauta oficial son los que me censuraron, los que son los, no todos, los que tienen más pauta, y esos mismos medios son los que yo tengo permiso para hablar. Otro gran delito que cometí fue hablar con Cano, por ejemplo. Bah, ni te cuento ahora que saliste en Urbana. Es que yo vuelvo a repetir, hay muchos de mi partido, reconozco, no de los que están en el gobierno, que se destinieron, ¿viste? Sí, por el cargo, por, no sé. De rojo a amarillo. Por consagrarse, por, no sé, estar medio así con hepatitis. Yo soy radical y voy a morir radical, y a mí, si bien la generosidad de darnos dos bancas en el Consejo fue del intendente Gay, a mí me eligió mi partido para que lo represente. Entonces yo tengo que respetar las convicciones, las bases y los principios de mi partido. Sí. Si no pueden aceptar la democracia del disenso de tres fuerzas con ideologías totalmente distintas, y bueno, yo no tengo la culpa. Yo soy el partido que emblema de la democracia. Gabriela, y estoy acostumbrada a eso. Muchas gracias por esta comunicación con Radio Urbana. No, por favor, gracias a ustedes, muy amable. Por favor, te mandamos un saludo grande. Igualmente para ustedes, adiós. Gracias. Bueno, Gabriela Esquieda, concejal por la Alianza Cambiemos. Linares, Pascual, hasta las 18 horas, total normalidad por Radio Urbana.